Por favor, toma tu boletín. Como puedes notar allí, hoy empezamos el estudio de un libro fascinante. Libro de Primera de Corintios. Libro de Primera de Corintios. Déjame hablarte un poco de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante en el mundo en la época en que fue escrito ese libro. La ciudad de Corinto era un puerto, perdón, era una ciudad comercial, una ciudad de tránsito, una ciudad de mucho comercio. Era una ciudad donde se movían grandes cantidades de dinero, una ciudad con muchos extranjeros todo el tiempo cruzando por allí. Era una ciudad donde la gente quería una buena calidad de vida y de hecho ostentaba una buena calidad de vida. Era una ciudad con bancos importantes por lo mismo de que era una ciudad de transacciones comerciales. Un detalle más, la ciudad de Corinto era una de las ciudades que era nexo entre el asunto de intercambio cultural. Debido a que era un centro multicultural, había siempre mucha gente, diferentes culturas, diferentes costumbres, allí estudiando. Yo me imagino que posiblemente los mejores institutos, academias de diferentes idiomas estaban metidos allí en esta ciudad. Una ciudad próspera, por demás. Una ciudad donde la gente se había acostumbrado a crecer con posibilidades, con bienestar y acostumbrada pues a desarrollar su vida dentro de lo mejor que se podría denominar calidad de vida en ese momento. Eso era la ciudad de Corinto. Y en este contexto nosotros podríamos decir, bueno, la gente de esa ciudad, mencionar un Corinto era mencionar pues una persona culta, una persona de buen vivir, una persona con mucho roce debido a conocer a muchos extranjeros, una persona con habilidad en cuanto a idiomas, una persona bilingüe de repente, o trilingüe, políglota, como quisiéramos decirle. Cuando hablamos de la gente de Corinto, pensamos en una gente de buenos modales, de muy, muy inteligente, muy reflexiva sobre las cosas, una personas que le gustaba mucho la lectura, personas con posibilidades académicas altas, personas con desarrollo profesional avanzado, personas expertas en lo que era el manejo del dinero, la administración, y sí, realmente, la gente de la ciudad de Corinto era ese tipo de personas. Pero déjame mencionarte un detalle más. Lamentablemente, como todo centro policultural, como todo centro donde se hace mucho comercio, esta ciudad parecía tener también algunos lastres que cargaba en sí misma. Pensemos, por ejemplo, lo siguiente. Esta ciudad es, me imagino que en nuestras épocas, haciendo un paralelo con la época de hoy, sería de repente una ciudad con muchos casinos, una ciudad con muchos centros nocturnos para adultos, una ciudad con muchos prostíbulos, una ciudad con una vida muy disipada. Claro, y todas estas cosas van metidas dentro del mismo saco del precio del desarrollo cosmopolita de una ciudad. Y la ciudad de Corinto no era la excepción. Ahora, en el marco y en el contexto de esta gente y de la época que vivía esta gente y la importancia de la ciudad en esa época, es que Pablo se anima a escribir una carta. Una carta dirigida a gente con estas características, por supuesto. Pero lo más importante, esta gente tenía algo que hoy en día nosotros podemos ver que existe en el mundo y que lamentablemente está destruyendo la humanidad. Si hay una de las cosas que está destruyendo las familias, está destruyendo los países, que está destruyendo la propia individualidad de las personas, es lo que te voy a decir a continuación. Presta mucha atención, es la inmadurez. Entonces, el mensaje de hoy se titula El ABC de la inmadurez. Escribe ahí en tu boletín El ABC de la inmadurez. Esto lo encontramos, por supuesto, en el libro de 1 Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver el ABC de la inmadurez. Vamos a ver tres aspectos aspectos de la inmadurez, cada uno empieza con una letra de las que he mencionado. Uno empieza con A, uno empieza con B y otro empieza con C, que encontramos en este libro y que de lleno el apóstol Pablo nos narra en el capítulo 1, que son marcas que de tenerlas indicarían que de manera personal, como familia, como sociedad, como nación, de repente como planeta Tierra, de haber estas características indicaría que la inmadurez está presente en nuestras vidas. Así que presta atención a los próximos minutos porque Dios tiene algo que decirte. Y más importante todavía, algo que transformar en tu vida. Entonces nos metemos de lleno 1 Corintios capítulo 1. Empieza diciendo así el libro. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mira, el apóstol Pablo entra en primer lugar, empieza esta carta validando su ministerio. Dice en el versículo 1, yo he sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por decisión democrática, por mayoría de votos, porque mi partido ganó y fue el más exitoso. No. Dice, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Y también introduce al hermano Sóstenes, que al parecer es alguien que está con él al momento de escribir esta carta. Y dirige a la iglesia de Corinto. Y nota en el versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Encima de que la iglesia de Corinto, perdón, los ciudadanos de Corinto ya tenían de todo, buena calidad de vida, producto de una buena economía, un buen desarrollo intelectual, un buen desarrollo en cuanto a relaciones interculturales, etcétera, entre otras cosas. Encima de eso habían sido bendecidos a recibir al Señor teniendo muchos dones. Los dones son habilidades que Dios, habilidades espirituales para poder ministrar, es decir, servir a los otros cristianos. Eso es un don espiritual. Y Pablo dice, ustedes tienen todos los dones. Caramba, qué tal iglesia, qué tal grupo de personas. Tenían de todo, ¿verdad? Ya quisiéramos tú o yo ser así como ellos. Bueno, pero después de esta presentación, Pablo pasa a mencionar tres cosas que pasaban en ellos que lamentablemente les daban la categoría de inmaduros. Quiero decirte una cosa, la madurez no viene con los años. La madurez viene con la aceptación de responsabilidades. La edad cronológica no tiene que ver nada con la madurez. ¿Cuántos adultos hay que a los 50 años parecen niños todavía? No solamente se portan como niños, sino que esperan ser tratados como niños. Y es lamentable. La madurez no viene por la edad cronológica, la madurez no viene por acumular experiencias, sino por asumir responsabilidades. Y al parecer estas personas de Corinto tenían muchas habilidades, muchas posesiones, tenían muchas posibilidades, mucho potencial, pero el tener mucho de eso no les había llevado a ninguno de ellos hacia la madurez. Y por el contrario, tenían la inmadurez. Y vamos a ver este ABC de la inmadurez. En primer lugar, letra A. Pones allí la autosuficiencia. La primera cosa es la autosuficiencia. Vamos a los versículos del 26 al 31, por favor, del mismo capítulo 1. Versículos del 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, porque no soy mucho sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mira, estos hombres habían caído en la autosuficiencia. La autosuficiencia es decir, lo que yo tengo y lo que yo soy es suficiente, me alcanza y me sobra para poder lograr cualquier cosa en la vida. Eso es la autosuficiencia. Y si bien es cierto, podemos decir que hay personas autosuficientes, en ciertos aspectos la autosuficiencia es una característica general de las personas. De que es autosuficiente en una cosa lo es en todo. Y esta gente era autosuficiente. Miren lo que dice Pablo, dice, miren con mucho cuidado, enfóquense en su llamado, no se enfoquen en lo que ustedes tienen y son. Pablo dice, enfóquense en su vocación y no en lo que ustedes son según la carne. De manera natural ustedes pueden ser algo, pero espiritualmente no son nada. Dice, pues mira hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo está diciendo, está bien, ustedes son algo, pero no son lo mejor humanamente hablando. ¿Cuántos reyes hay aquí? ¿Cuántos hijos de presidentes hay reunidos aquí? A ver, en esta sala. Me gustaría que, si aquí hay algún embajador, algún canciller de la República, que levante su mano. No hay ninguno, ¿verdad? O de repente un príncipe, alguien que venga de sangre real aquí, que se ponga de pie ahorita, humanamente hablando. ¿Qué pasa? Estamos aquí entre puro misio, puro... pura persona, puro despojado. Es una broma, por supuesto, ¿no? Algo así, Pablo dice, ustedes son una clase media alta, pero no son la nobleza, pues, no son la crema innata de la sociedad, no son lo más alto del Imperio Romano que gobernaba en esa época. Y Pablo dice, pero no, no quiero que se enfoquen en eso. Enfóquense en su vocación. Mientras, como seres humanos, nosotros muchas veces vivimos y afrontamos las cosas desde el palco de la autosuficiencia, lo que Dios propone es dependencia. ¿Te das cuenta de la diferencia? Dios propone dependencia. Segunda cosa, letra B. Segunda cosa en lo que es el ABC de la inmadurez. Letra B, otra característica de la inmadurez. Vamos a los versículos del 12 al 17. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a ningún otro, o algún otro, perdón. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué pasaba? De pronto se había convertido este grupo de personas, esta iglesia, estas personas, habían llevado a un punto el desarrollo de las acciones en partidarismos, en grupos de hegemonía, de poder. Entonces por ahí había alguno que de pronto decía, bueno, ¿sabes qué? En realidad, mi punto de vista, y en eso, con eso yo concuerdo, tengo concordancia con algunos también, debería ser respetado para hacer tal o cual cosa, porque tú sabes que yo soy un discípulo, pues, de Pablo, ¿no? Pablo, o sea, es el bravo, el de mejor reputación, es el apóstol, e incluso Pablo, pues, como tú entenderás, incluso lo ha refutado, pues, a Pedro, ¿no? Se enfrentó a él y lo cuadró y lo puso en su sitio, pues, ese es Pablo. Entonces yo tengo la escuela de Pablo. Entonces las decisiones que yo tomo son de acuerdo a lo que dice Pablo, pues, ¿no? O sea, y somos un buen grupo acá, pues, que somos los discípulos de Pablo. Mientras otros, sobre alguna cuestión para hacer juntos, decían, bueno, en realidad yo soy de uno que, bueno, Pablo tiene lo suyo, ¿no? Tiene su cosita, Pablo, ¿no? Pero en realidad hay uno que tiene mayor elocuencia. Caramba, es un comunicador por excelencia. Si Pablo ha logrado todo lo que ha logrado a fuerza, pues, de carácter, a fuerza de empuje y de decisión, este hombre tiene lo que tiene Pablo y plus a eso. Si es que no tiene la reputación que tiene Pablo ahora de apóstol, este hombre en cambio tiene un poder de comunicación extraordinario. Apolos, el mejor predicador de todo el mundo. Este es consejero personal de grandes reyes, autoridades y presidentes en la actualidad. Anda a su página web, te puedes bajar sus mensajes, son extraordinarios. Dice Apolos es lo máximo. Yo pues tengo la escuela de Apolos, pues por eso es que yo tengo mayor claridad en la comunicación de los proyectos y las pautas. Y por ahí otro de Cefas, y cada uno de ellos tiraba para su molino. ¿Por qué formaron bandos? Qué triste es encontrar matrimonios donde también funciona de esa forma la existencia de bandos. En familias es muy común encontrar hoy en día que algunos hijos están a favor de mamá y otros hijos a favor de papá. Es como si el matrimonio fuera un asunto de papá contra mamá, uno contra otro. Y ¿sabes? De repente te estás sonriendo ahorita porque ese es el caso que tú vives a diario en tu casa. De repente tú y tu esposa tienen a los hijos divididos. Yo recuerdo en mi infancia, yo era hincha de mi mamá. Por una serie de factores era hincha de mi mamá. Versus eso, si mi papá decía algo, hacía algo, bueno, y no sin poca razón en ese momento mi papi no tenía las cosas muy claras. Y yo la agarraba contra mi mamá. Puedo pensar en cuántas familias que con mi esposa hemos tenido el privilegio de aconsejar. Por cierto, ellas han tenido la gentileza y la deferencia de abrirnos su corazón. Pero ¿con cuántos matrimonios hemos encontrado donde el hogar está dividido? ¿Qué hay? Bandos. Sin ir muy lejos, de repente tú puedes pensar en el lugar donde trabajas, en tu empresa. Y puedes ver que hay cierto funcionario, cierto hombre de confianza, cierto jefe, del cual un grupo son hincha y otro por otro lado tienen su manchita y tienen sus ayayeros y sus seguidores. Y cada uno de ellos tiene sus sobones, no sé cómo se les pueda llamar. Pero simplemente lo que hay es bandos. En los gobiernos. Qué lástima encontrar que, al menos en nuestro Congreso, no se trabaja por una idea común y un bienestar para el país, sino cada uno jala para su molino, cada uno quiere defender lo que su bando ha propuesto. Los bandos son características de la inmadurez. ¿Acaso tú tomas cada asunto de tu vida como si se tratara de darte la razón o no darte la razón? Si ese es tu pensamiento en cada cosa de la vida, déjame decirte, de lo que tú tienes en tu corazón es la marca de los bandos. Que por cierto es un indicativo de la inmadurez, la presencia de inmadurez en tu vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos relegados al nivel de los bandos? Como si todo se tratara de darle la razón a alguien o a otra persona. Es terrible, y esto había en esta iglesia, y habían muchos bandos. Versus los bandos, Dios propone el trabajo en equipo. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, por favor, si es tu Biblia la que tienes en tu poder, marca esta frase, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice que habléis todos una misma cosa. No dice que todos pensemos una misma cosa. Porque es muy difícil. Mira, Dios ha tenido suficiente creatividad para hacernos a cada uno de nosotros diferentes en este planeta. Es por eso que el asunto este de la moda de estandarizar a todos, a que todos se vistan de una forma, de una sola tendencia, es algo que en realidad está un poco reñido con la idea de Dios de poner diversidad en nuestras vidas. Pero bueno, no es el tema ahorita hablar respecto a eso, pero Dios quiere que haya diversidad en nosotros y Dios respeta y honra esa diversidad. Por eso es que tenemos diferentes formas de ver las cosas. El esposo y la esposa no ven desde la misma perspectiva una decisión a tomar. Por eso es que es necesario conversar y evaluar las dos cosas, los dos puntos de vista. Dios no dice que todos pensemos lo mismo, Dios dice que hablemos una misma cosa, y eso significa ponernos de acuerdo, pensar como Cristo. La única forma en que un grupo de personas, todas ellas diferentes, con diferentes formas de pensar, puedan ponerse de acuerdo es cuando todos tratan de perseguir la mente de Cristo. Acompáñame un ratito a un capítulo después, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice las mentes de Cristo. Dice la mente de Cristo porque Él tiene una sola mente, una sola forma de pensar. Y por cierto, la Biblia dice que Él no cambia. Él es inmutable. Entonces, la única forma de ponernos de acuerdo es tratar de ver qué piensa Cristo de determinado asunto. En el matrimonio, esposos, por favor, si hay una cuestión sobre las cuales tienen diferente posición, diferente forma de ver, yo sé que ahí al tomar una decisión cada cónyuge trae su background, su contexto, su crianza, ¿no? Sus costumbres las traen y la forma de pensar que por años se ha desarrollado en ellos la traen, y a veces eso forma una pugna, ¿no? Versus eso, ¿saben qué es lo mejor? Buscar qué es lo que dice Cristo, cuál es la mente de Cristo respecto a este tema. Y entonces ahí es posible hablar todos una misma cosa. Mientras la inmadurez nos propone bandos, Dios propone trabajo en equipo. Entonces vamos recapitulando, vamos viendo dos cosas. La primera marca de la inmadurez es la autosuficiencia. El deseo de que yo, el decirme a mí mismo, yo solo tengo todo lo que necesito y demás para hacer cualquier cosa en la vida. Y por supuesto, como soy autosuficiente, Dios no decide por mí. No le consulto a Dios, sino más bien le aconsejo a Dios. Eso es algo que hace el autosuficiente. El autosuficiente se la pasa dándole consejos a Dios y a todo el mundo. Ah, claro, porque el autosuficiente tiene que decir siempre a todos. Pero nadie le puede decir nada, nadie le puede aconsejar. El autosuficiente nunca le pregunta a alguien si está equivocado o no. Y la segunda marca de la inmadurez es la B, bandos. El pensar de que todo tiene que ver con si me dan o no me dan la razón. El pensar que todo tiene que ver con la hegemonía de un grupo, con llegar a tener el poder, los bandos. Letra C, pones allí, contiendas. Y viene un poco relacionado con los bandos, pero vamos a ver, versículos 10 y 11, permíteme leer nuevamente el versículo 10 que hace un ratito hemos mencionado, dice así. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, palabra clave ahí, no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es una contienda? Una contienda es un versus. Una contienda es cuando una persona está contra otra. Miren, cuando hablamos de discrepancias en pensamiento, estábamos hablando de que lo que yo pienso es diferente que lo que él piensa y yo no voy a ceder. Cuando hablamos de contiendas, estamos hablando de que yo no voy a mezclarme con él. Lo opuesto a contienda es unidad. Si no hay unidad, lo que hay es contienda. Y contienda es la idea de yo estoy contra el otro. Y Pablo dice, entre ustedes hay contiendas. Hay un montón de estos pensamientos de uno contra el otro. Lamentablemente, los bandos dan a luz contiendas. Y la contienda tiene muchas raíces para formarse. Por supuesto, los bandos, como dije, lo dan a luz, pero hay ciertos elementos que fortalecen el asunto de los bandos para finalmente llevar una contienda, que el asunto se vuelva personal. Por ejemplo, vamos a pensar los complejos. Los complejos como el complejo de inferioridad. Una persona con complejo de inferioridad, al ver que otra persona comienza a superarse en la vida, lo que va a tener es una contienda con esa persona, basado que en la envidia, en el miedo, en el temor, en la inseguridad, etcétera. Y vaya que es un problema tener un complejo de inferioridad terrible. Y sin embargo, hoy en día, la gran parte de la sociedad lo tiene. Significa que la gran parte de la sociedad, más de la mitad de la sociedad, estamos condicionados a meternos en lo que nos lleva a una marca de la inmadurez seria, que es la contienda, de lo cual estamos hablando en este momento. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda a no estar en contienda? Vamos a versículos del 22 al 23. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí vemos dos grupos diferentes, dos bandos, pidiendo diferentes cosas, unos contra otros, dice 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Hay una cosa que nos ayuda en medio de las discrepancias, porque habla de los judíos que pedían una cosa y los griegos pedían otra cosa, y por ahí había un enfrentamiento. Y estábamos hablando de la iglesia. En la iglesia había una contienda entre judíos y griegos. Los judíos decían las señales, porque las señales son para los judíos. Y los griegos pedían, vamos nuevamente al versículo, pero los griegos, dice, buscan sabiduría porque eran pensadores. Había un choque permanente entre estos grupos. En la iglesia. Contiendas. Gente una contra otra. No me saluda, que se ha creído. Uy, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué dijo esto en esta reunión? Es que se habrá referido a mí. Uy, mira cómo está vestido. ¿Cómo parece posible? Eso no es una costumbre de un hijo de Dios que se vista así. Uy, qué deshonesto esa mujer, esa faldita, ¿dónde le llega? ¿Cómo se le ocurre venir y tentar así a los demás hombres? Contiendas, contiendas. Y Pablo dice aquí, uno busca una cosa, otros otra, esa es la realidad de ustedes. Permanente contienda, pero ¿sabes qué? Nosotros, de los cuales ustedes dicen que forman bandos de mí, de Apolos, de todos nosotros, no estamos haciendo bandos ni nos metemos en contiendas. Yo no estoy contra Apolos, dice Pablo, yo no estoy contra Cefas, ni contra nadie. Nosotros predicamos a Cristo. Pablo está diciendo, yo tengo un enfoque. La única forma de liberarte de la contienda es tener enfoque. Versus la contienda, Dios propone enfoque. La pérdida de enfoque nos hace mirar a los lados. Es lamentable. Es lamentable que mucha gente aquí anda por la vida sin saber a dónde va. Sin tener claro por dónde debe transitar, ni lo que tiene que lograr en su vida, ni mucho menos en quién debe convertirse al ya tener que encontrarse con el Señor. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Como dije, Dios es un Dios muy creativo. Y Él ha tenido, Él ha creado con mucho entusiasmo a cada uno de nosotros y ha puesto la diversidad como una marca en la humanidad. Pero no solamente nos ha creado diferentes uno de otro y diversos, sino que tiene un plan especial y único para cada uno de nosotros. En su diversidad también hay diversidad de planes, uno para cada uno de nosotros, una visión de Dios para nosotros. Pero lamentablemente cuando las personas no tienen una visión, no han descubierto cuál es el propósito, el por qué están en esta vida, cuál es la razón de su existencia, tienen suficiente tiempo para distraerse, mirar a los lados y comenzar a compararse, por no tener enfoque. Si una iglesia no tiene visión, lo más seguro es que la contienda la toma por asalto y la subyuga y la vuelve esclava a esa iglesia. Si una familia no tiene visión, ojo, de repente alguno me dirá, pero qué raro que una familia tenga visión, o sea que una familia pues se casan por amor. No, espera un ratito. Recuerda que el amor es una decisión. Y ya cuando lleguemos al capítulo 13 de 1 Corintios en nuestro estudio que estamos empezando hoy, vamos a poder hablar respecto al amor, cosas muy interesantes, insospechadas. Pero el amor, te voy adelantando, no es una emoción, no es un sentimiento. La parte emotiva, sentimental, es una decoración al amor, pero el amor realmente es una decisión, es un acto volutivo. Eso es el amor, una decisión. Y todo matrimonio debe decidir casarse, esposo y esposa, hombre y mujer, deben decidir casarse para cumplir una visión de parte de Dios. Y hoy en día hay muchos matrimonios que andan en contiendas, el esposo contra la esposa. Y por cierto, o sea, no es él se casó con ella, sino él se casó contra ella y viceversa, ¿no? Ja, es gracioso, pero muchos matrimonios son así. Mira, los matrimonios deben tener una visión. Y por no tenerla, como te dije, muchos matrimonios hoy se encuentran metidos en contienda. Esposo contra esposa. En el país, por no haber un solo proyecto nacional a lo largo de los años, sale un gobierno y otro, el gobierno entrante comienza a perseguir al gobierno que salió. Y ese gobierno perseguidor, cuando acaba su periodo, también va a ser perseguido. ¿Y por qué? Porque como no se persigue un proyecto nacional, se pierde el enfoque y se comienza la comparación, y la comparación nos lleva a juicios, y los juicios nos llevan a malos sentimientos, y los malos sentimientos nos llevan a malas acciones, y las malas acciones nuevamente completan el ciclo y finalmente generan maldición para las generaciones que vienen y todo lo que viene después. Y es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, es lo que quizás estás viviendo tú en tu hogar. De repente, tu abuelo vivía en contienda con tu abuela, tus padres también heredaron eso y ahora tú en tu matrimonio estás teniendo eso también. Es hora de tener enfoque, de traer el enfoque a nuestras vidas, traer el enfoque hacia nuestro matrimonio, hacia nuestros hogares, en la crianza de nuestros hijos, en el desarrollo de nuestros negocios. Contagiarlo en nuestros centros laborales, llevarlo a nuestras aulas de estudio, llevarlo a nuestra sociedad en general, llevarlo a las esferas de gobierno en nuestro país. Porque lamentablemente yo te digo, la inmadurez está destruyendo todas las estructuras de la sociedad. Y gracias a Dios que en su enorme misericordia ha provisto un libro que se llama la Biblia. Y dentro de la Biblia ha provisto un libro que es materia de nuestro estudio, por cierto, no te lo he mencionado, o quizás sí, lo siento, lo he olvidado, ya, lo quiero mencionar nuevamente. Hoy día empezamos el estudio de 1 de Corintios, el libro que se llama Hacia la Madurez. Y vamos a estudiar cómo Dios nos da instrucciones para ser maduros. Recapitulando, tres cosas que son el ABC de la inmadurez: la autosuficiencia, los bandos y las contiendas. ¿Reconoces alguna de estas marcas en tu vida, en la vida de tu familia, de tu negocio, del país? Si alguna de ellas, o las tres, están metidas, las llevas contigo, tú necesitas urgente hacer una decisión para abandonar la inmadurez. Verso la autosuficiencia, comienza a depender del Señor. Versus los bandos, comienza a pensar cómo trabajar en equipo. Dios propone trabajar en equipo, buscando la mente de Cristo, la opinión de Cristo de todo. ¿Qué es lo que piensa Dios? Te digo, la Biblia tiene un montón de tópicos muy actuales para desarrollar. Hoy en día la gente dice, no, la Biblia es un libro antiguo, es un libro almidonado, un libro con formol, no sirve para nada, ya está desactualizado. No, la Biblia es un libro pertinente y muy actual. Y versus las contiendas, Dios propone enfoque. Te pregunto, ¿quisieras tú caminar hacia la madurez? Acompáñanos por favor a lo largo de todo el libro de 1 de Corintios, no te pierdas ni uno solo de estos estudios y comienza a en tu vida misma a luchar contra la inmadurez. Muchas gracias. Cierra tus ojos por favor ahí donde estás y dile, Señor, por favor ayúdame porque veo la inmadurez en mi vida. Veo los rastros y no sé cómo despojarme de ellos, Señor. Si hay autosuficiencia en tu vida, reconócela ahí delante del Señor en este momento. Dile, Señor, soy un autosuficiente, un autosuficiente. Si lo que encuentras en tu vida son bandos, también dile ahí al Señor. Señor, todo lo veo como si se tratara de una competencia. Si lo que hay es contiendas, dile, Señor, he perdido el enfoque y me dedico a mirar a los demás. ayúdame a mirarte a ti. Y todos estos tres se resumen, para vencer el ABC de la inmadurez, se resume en una sola cosa: comenzar a mirar más a Dios. Dile, Señor, yo quiero comenzar a mirarte a ti. Y no solamente mirarte, Señor, sino comenzar a obedecerte y lo que dice tu palabra. La madurez está carcomiendo mi familia. Dile, con toda honestidad. Señor, la inmadurez está carcomiendo mi propia persona. Pierdo el trabajo, pierdo amigos, estoy destruyendo mi hogar, trato mal a mis hijos, Señor. Me llevo mal con la familia. ¿Por qué? Por la inmadurez. Y ahora lo noto, Señor. Ayúdame, por favor, Señor. Ayúdame a vencer. Quiero depender de ti. Quiero aprender a tener tu mente y por esta mente trabajar en equipo. Y quiero comenzar a desarrollar enfoque. Señor, soy parte de esta iglesia. Yo quiero como iglesia contribuir a la madurez de la iglesia. A formar un cuerpo cohesionado que avance y logre esta visión que tenemos. De convertirnos en una iglesia que pueda restaurar, desarrollar, formar familias. Y va a ser imposible si es que mi familia y mi persona no han alcanzado la madurez. Yo quiero alcanzar la madurez. ¿Cuántos ahí toman la decisión de alcanzar la madurez? Levanta una de tus manos, indícamelo. Ya te vi. Muy bien, ya te vi. Ya los vi ahí al fondo. Ya te vi. ¿Cuántas personas levantan su mano ahí? El Señor los está viendo. Señor, gracias porque tu palabra nos habla. Perdona, Señor, nuestra inmadurez y nuestra obstinación en seguir inmaduros. Venimos a ti para que tú nos restaures, Señor. En tu nombre, amén.